morenito, lo llevo a raya trote que trote. Cantando voy, cantando voy, cantando voy, cantando voy. Cuando me case contigo, mi guajirita, verá La Habana. Los ojos más lindos del mundo, que son los tuyos, linda cubana. Y quien se atreva a mirarlos con intenciones malsanas, me mirarán dentro de ellos como una fiera de mala gana. Yo voy con mi penquito, lo llevo a raya trote que trote. Cantando voy, cantando voy, cantando voy, cantando voy. Después que estemos un tiempo mirando todo lo de La Habana, regresaremos al valle y construiremos nuestro bohío. Amor mío, en la plácida sabana, la quietud de la mañana y el arrullo que nos da el río. Yo voy con mi penquito por la guardarraya y el caminito. Muy bien, el compay, encantado.